adulta, soltera y llevando al Hijo de Dios, María debe haberse sentido extremadamente confundida y abrumada. Pero al final, se sometió a la voluntad del Padre Celestial cuando dijo, «Que se haga conmigo conforme a tu palabra». ¿Cuán a menudo nos ponemos al servicio del Señor de esa manera? Pues bien, hoy, aquí, en Momento Decisivo, daremos un vistazo más profundo al papel de María en el relato de Navidad y lo que podemos aprender de su ejemplo. Ahora, con ustedes, el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, para presentar la segunda mitad del mensaje, ¿Por qué María? Hoy vamos a continuar nuestra consideración del capítulo 1 del Evangelio de Lucas y hablar de ¿Por qué María? ¿Y por qué María fue escogida como el instrumento para introducir al Señor Jesucristo a la humanidad? Así que volvamos al libro de Lucas, capítulo 1, y concluyamos nuestra consideración de ¿Por qué María? Nadie se quedaba despierto todas las noches esperando el anuncio del Mesías venidero. Los profetas lo habían escrito muchos años antes, y la mayoría de personas creían que el Mesías llegaría en algún momento, pero la mayoría no pensaba que el Mesías llegaría durante su vida. Sin embargo, los historiadores de los judíos nos dicen que toda mujer judía de esa época oraba en secreto que Dios la escogiera para ser la madre humana del Mesías cuando él naciera en el mundo. Toda joven judía crecía con el sueño de que ella sería la escogida para traer al mundo al Mesías. Así, cuando el ángel se le aparece a María, la verdad aturde el corazón de la joven. El versículo 28 nos dice cómo el ángel se dirige a ella. Aunque normalmente no dedico mucho tiempo a nombres o expresiones mencionados en un saludo, aquí tenemos un versículo que ha producido mucha confusión a través de los siglos. Así que necesitamos detenernos por un momento y ver lo que podemos aprender ahí. El versículo 28 dice, Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hay básicamente tres afirmaciones que el ángel le dice a María en este versículo. Primero le dice, Salve muy favorecida. La Vulgata Latina traduce esta frase como Salve, llena eres de gracia. Esa es la frase popularizada en algunas esferas religiosas. Debido a esa traducción a latín, algunos dicen que el anuncio significa que María tiene gracia que puede pasar a otros. Dicen que en este momento, María se convirtió en dispensadora de gracia. Pero la expresión bíblica significa, sin equívocos, que María estaba llena de gracia que había recibido. No nos enseña que ella tuviera gracia que pudiera conceder a otros. No hay ninguna evidencia de eso en ninguna parte de la Biblia. No hay absolutamente ninguna base bíblica para la idea de que María pudiera pasar la gracia de sí misma a otras personas. Es más, es interesante leer el Nuevo Testamento que esta misma frase muy favorecida en Efesios 1:6 se traduce en referencia a todos nosotros los que ya somos creyentes. ¿Saben cómo se traduce ahí? Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que quiere decir muy favorecida. Todo lo que el ángel estaba diciendo a María ese día era que Dios le había sonreído, le había mirado y le había escogido en su voluntad soberana para ser la mujer de la cual Jesús nacería en forma humana. Luego, la otra expresión de este versículo que ha causado tanta discusión en la iglesia cristiana es «bendita tú entre las mujeres». La misma expresión se usa más adelante en este capítulo, en el versículo 42. Cuando María va a visitar a su prima Elizabeth, leemos que Elizabeth exclamó a gran tono y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Ahora bien, ¿qué quiso decir el ángel cuando le dijo a María, «Bendita tú entre las mujeres»? Con certeza la expresión no pone a esta persona por encima de todos los demás seres humanos. El Señor concede favor a una persona por una razón, y a otra persona por otra razón. Todo lo que el ángel le estaba diciendo a María era esto. María, de todas las mujeres que han nacido en la tierra, tú has sido escogida de entre todo ese grupo de mujeres para ser usada de una manera particular como instrumento de Dios para traer a Jesucristo al mundo. todo lo que el ángel estaba diciendo en cuanto a que ella iba a ser la madre de Jesús era que ella había sido el instrumento escogido para realizar esa tarea y por eso había sido apartada de entre todas las demás mujeres. No hay ninguna evidencia en toda la palabra de Dios de que ella hubiera sido aceptada debido a que tuviera alguna virtud por sí misma. Ella fue simplemente receptora de la gracia de Dios y Dios la escogió soberanamente para esta tarea. Respecto a esto, tengo que decirle que de cierta manera usted y yo, que ya conocemos a Jesucristo, también podemos apropiarnos exactamente de la misma bendición porque todos los que conocemos a Cristo hemos sido muy favorecidos y estamos llenos de gracia. Dios nos ha escogido, Él nos ha permitido ser parte de su plan redentor, Él nos mira con su gracia hoy y nos dice a cada uno de los que somos sus hijos, tú has sido muy favorecido, has sido seleccionado de entre todos los seres humanos para que seas parte del plan redentor divino. ¿Cómo debemos regocijarnos en la gracia de Dios? Somos receptores de su gracia. La tercera afirmación en este versículo se halla entre las otras dos que hemos considerado y es: el Señor es contigo. Ahora bien, esto no significa que en ese instante la concepción tuvo lugar en el vientre de María. Algunos enseñan que cuando el ángel le dijo a María, el Señor es contigo, en ese momento Jesús fue concebido en su vientre. Todo lo que esta afirmación significa es esto: el Señor te ayude. Es más, al volver al Antiguo Testamento se descubre que la frase, el Señor sea contigo, era el saludo común de los judíos de uno a otro. Era algo muy parecido a nuestra manera de decir hola. Cuando un hebreo saludaba a otro, sencillamente decía, el Señor sea contigo. Así que lo que el ángel estaba diciendo a María sencillamente era esto: María, el Señor sea contigo. El Señor te ayude. Que el Señor sea un estímulo en estos tiempos. María ni se imaginaba cuánto necesitaría ese estímulo, porque ella iba a recibir las noticias que el ángel le traía. Noten el versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel le da a María el nombre del niño. La madre debe ponerle ese nombre a su hijo porque él no tendrá padre humano y ese niño se llamará Jesús. La palabra Jesús corresponde, como saben, al nombre Josué del Antiguo Testamento. Quiere decir Yahvé salva o Jehová salva. Jesús era un hombre judío común. Y es interesante notar que cuando el Señor Jesucristo nació en este mundo, Jesús era un hombre tan popular como lo es David en el tiempo actual. Muchas familias judías tenían hijos llamados Jesús. Para fin del segundo siglo, judíos y no judíos dejaron de ponerle Jesús como nombre a sus hijos, porque Jesús había nacido. El Jesucristo que trastornó este mundo y a la larga fue a la cruz, había venido al mundo y judíos y no judíos por igual empezaron a mostrar reverencia por ese nombre. Así que lo retiraron y ya no se lo pusieron a sus hijos. En los versículos que siguen tenemos la referencia al Redentor. La revelación, en primer lugar, es sencillamente que María iba a tener un hijo y que a ese hijo debe ponerle por nombre Jesús. Pero ahora, en los versículos 30 al 33, tenemos una profecía que el ángel da respecto al hijo que iba a nacer. En estos pocos versículos tenemos 7 profecías respecto a Jesucristo. 5 de ellas se cumplieron mientras él andaba en esta tierra en su primer venida. 2 que están todavía por cumplirse. Lo que el ángel le dijo a María ese día, al darle la noticia del nacimiento milagroso del que ella iba a ser parte, fue un pronunciamiento profético. Al observar el pasaje bíblico es fácil ver las 7 profecías. Se les menciona ahí, primero que nada, el ángel le dijo, concebirás en el vientre. En segundo lugar, darás a luz un hijo. En tercer lugar, llamarás su nombre Jesús. En cuarto lugar, este será grande. Y quinto, será llamado Hijo del Altísimo. Detengámonos aquí por un momento para decir que esas son las 5 profecías que se cumplieron mientras Jesús estaba en esta tierra. Para mí, es interesante notar, al estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento, que lo que el ángel dijo ese día no fue ni más ni menos que reiterar lo que el profeta Isaías había dicho cientos de años antes. En el libro de Isaías 7:14 hay una profecía que a menudo se utiliza como base bíblica para predicar en la temporada de Navidad. Se puede notar el parecido a las palabras de Isaías, según leemos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En las profecías que el ángel le dio a María se hallan las grandes doctrinas de la verdad cristiana en cuanto a Jesucristo. Es más, las siete afirmaciones que el ángel le hizo a María en esta anunciación son siete enunciados que nos dan un bosquejo de la cristología o la doctrina de Cristo. Por ejemplo, en la primera afirmación, concebirás en tu vientre, tenemos la doctrina de nacimiento virginal. En la segunda afirmación, darás a luz un hijo, tenemos la doctrina de la humanidad de Cristo. En la tercera afirmación, tenemos una referencia a su mesiazgo. En la cuarta afirmación, respecto a su grandeza, aprendemos su omnipotencia, su gran poder. En la quinta afirmación se nos habla de su deidad. Será llamado Hijo del Altísimo. Así que, en esa afirmación que el ángel le da a María, bosquejó de manera amplia y en gran detalle todo lo que nosotros sabríamos en cuanto a Jesucristo y lo que necesitamos saber. La magnitud de esta parte del anuncio escapa a nuestra comprensión. No me sorprende que cuando Pablo hablara de Jesús haciéndose hombre y se refiere a Jesucristo andando en un cuerpo, le escriba a Timoteo, su joven colega pastor, con estas palabras: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Timoteo 1:3-16. Pablo había batallado con esta verdad. ¿Cómo pudo Dios venir y andar entre los hombres? ¿Cómo pudo el Dios eterno confinarse a un cuerpo humano, aunque fuera por unos cuantos años? ¿Cómo pudo Dios, el que había creado el mundo, comprimir su infinitud en un cuerpo finito para representar a su Padre en esta tierra? Al preparar este mensaje, estaba leyendo un libro muy viejo, escrito por Jeremy Taylor. Fue un estímulo para mí descubrir que santos que vivieron muchos, muchos años antes que yo y que, hasta donde yo sepa, fueron con toda certeza personas consagradas, lucharon con las mismas verdades con las que nosotros luchamos hoy. No sé si usted ya ha logrado captar la naturaleza y el aspecto de Dios haciéndose hombre. Por lo general pensamos en esto en la temporada de Navidad. Cada vez que uno ve un pesebre y contempla al niño Jesús, por la mente cruza el pensamiento de que ese nene que nació en un establo ese día era Dios en un cuerpo humano. Eso, como algunos lo dirían hoy, simplemente eso hace que se le salte a uno la tapa de los sesos. No puede abarcarlo. En este mismo sentido, este escritor, Jeremy Taylor, dijo esto: el verbo inmensurable de la creación venía para hablar con pastores y pescadores en las colinas y playas de Galilea. La luz que cegó a un pueblo peregrino en el desierto, al reflejarse del Sinaí y en la cara de Moisés, estaba a punto de reducirse a una llamita en una vida diminuta en el pecho de un nené. El trono del cielo estaba a punto de renovarse y convertirse en un pesebre de madera, mientras que el que se sentaba ahí pronto conocería hambre y frío y asumiría la vida de siervo. Fue un pensamiento abrumador lo que el ángel le presentó a María. Dios iba a nacer de ella como ser humano. Ahora nosotros sabemos que Él no tuvo su comienzo ahí. Ese no fue su comienzo. Él es preexistente. Pero en términos de su humanidad iba a empezar en María. Y esa es la palabra que el ángel le trajo. Hay otras dos afirmaciones que el ángel le da a María y que se cumplirán cuando Jesús venga otra vez. María no pudo comprenderlo todo en su día, pero nosotros, desde nuestra perspectiva, lo vemos con claridad. Las últimas dos afirmaciones son estas: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En ningún momento mientras Jesús estaba en la tierra la primera vez, ocupó el trono de su antepasado David. Eso está todavía por cumplirse en el futuro. Y la última profecía fue esta: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto también está todavía por cumplirse. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, se cumplirán estas dos profecías. Bien. Esa fue la revelación a María, y estoy seguro de que nosotros nos quedaremos cortos en nuestra capacidad de captar la magnitud y el impacto de esta revelación a esa joven. Pensemos ahora, al mirar el resto de este pasaje bíblico y avanzando más allá de la revelación y del Redentor, en la respuesta de María. Quisiera pedirles, especialmente a ustedes, mujeres, que traten de ponerse en la posición de María y traten de comprender lo que ella debe haber pensado cuando recibió la noticia del ángel. Al estudiar su respuesta, según nos la dice el pasaje bíblico que estamos considerando, descubrimos cuatro etapas en su aceptación de esta verdad. Ella avanza en esto paso tras paso, y es fácil verlos en el pasaje. Primero, ella queda muy confundida. Luego, considera por un momento lo que ha oído. Entonces, hace algo de investigación propia y finalmente se somete a la voluntad de Dios. Noten en primer lugar que María queda muy confundida. Versículo 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Incluso en los días de María, los ángeles no se asomaban en la casa de uno todos los días. Lo más probable es que María nunca antes hubiera visto un ángel en toda su vida. Pero había algo en este ángel, algo en esta criatura santa de Dios que, como dicen las Escrituras, ella se perturbó en gran manera. De modo que el ángel tuvo que tranquilizarla diciéndole, no temas. Así que ella quedó confundida por la visita de este ser sobrenatural y no entendía lo que estaba pasando. Todo era tan fuera del ordinario, tan increíble para ella, que ella quedó muy confundida. Pero las Escrituras pasan a decir, al final del versículo 29, que después de su confusión, María consideró lo que había oído. Leemos, pensaba qué salutación sería esta. La expresión que se traduce con la palabra pensaba, literalmente quería decir ella lo pensaba y lo volvía a pensar. Ella lo repetía y le daba vueltas, por así decirlo, mentalmente. ¿Qué sucedía? Ella luchaba con esto. Un sentido de asombro e intranquilidad empezó a llenarla, al ver lo que estaba sucediendo y al oír las palabras del ángel. Así que empezó a hacer algo de investigación propia. Esta es una parte muy interesante del relato. En el versículo 34 leemos, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María hizo preguntas y tenía todo derecho de hacerlas porque lo que el ángel le dijo que iba a suceder nunca jamás había sucedido antes en toda la historia del mundo. Dios tiene muchas maneras de hacer un cuerpo. Puede hacerlo del polvo como lo hizo con Adán. Puede hacer un cuerpo de la costilla de un hombre como lo hizo con Eva. Puede crear un cuerpo mediante la unión de un hombre y una mujer, como todos nosotros hemos venido a este mundo. Pero nunca jamás en la historia de la humanidad Dios había creado el cuerpo con una mujer y sin un hombre. Y ahora, este representante de Dios, el ángel, está mirando a María y le dice, vas a tener un hijo sin la intervención de un hombre. Ese niño va a nacer de ti. Así que María, con todo derecho, hace esta pregunta en el versículo 34. ¿Cómo será esto? No entiendo cómo esto se puede lograr, puesto que yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre. Lo que sucede en los próximos versículos es de gran estímulo para mí, porque el ángel, el representante de Dios, conversa con María para explicarle, por lo menos tanto como ella podía entender, cómo esto iba a suceder. Aquí tenemos una de las más grandes afirmaciones del nacimiento virginal en toda la Biblia. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estoy seguro de que María no lo comprendió todo. Ella no comprendió todo el significado doctrinal de lo que el ángel le dijo, pero lo que sí supo fue que iba a tener lugar un milagro dentro de ella y que ese milagro incluía que ella diera luz al Hijo de Dios en forma humana. Pero el ángel hizo algo más. Aparte de darle una explicación, le dio también una voz de aliento. Nunca antes lo había visto de esta manera, pero los versículos 36 hasta el final de este pasaje nos ayudan a ver cómo Dios a menudo se acomoda a nuestras preguntas y dudas. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel le dijo, María, sé que estás batallando con esta verdad y sé que tal vez no la comprendas, pero déjame darte una voz de aliento. ¿Recuerdas a Elizabeth? ¿Sabes cuánto tiempo ella y Zacarías han orado por un hijo? ¿Sabes cuántos años tienen? Por supuesto, ya hacía muchos años que ellos habían abandonado toda esperanza de tener un hijo propio. Pero el ángel le dijo a María, Elizabeth está encinta de 6 meses. Pasen al versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. No pudo esperar para ir y verificar si esto era verdad. Ella es como todos nosotros. No sé cuántos años tenía Elizabeth, pero ya habían pasado muchos años de la edad de tener hijos, y cuando el ángel le dice a María, Elizabeth está encinta de 6 meses, y María oye toda esa verdad de que va a tener un hijo sin un padre humano, lo primero que quiso hacer fue salir del lugar donde estaba e ir lo más rápido que pudo a ver a Elizabeth, porque si lo que el ángel dijo en cuanto a Elizabeth era verdad, entonces, con toda certeza, lo que le había dicho a ella también iba a ser verdad. Hay una última cosa que aprendemos de esta mujer en este pasaje, y es un mensaje por derecho propio, y tal vez es la palabra más grande en el pasaje de la Anunciación. Se halla en el versículo 38. Aunque todavía llena de dudas, antes de su visita a Elizabeth, y todavía sin comprender cómo todo esto podía suceder, con toda certeza por su mente, pasaban todas las cosas relativas al anuncio. Estoy seguro de que María debe haber pensado en la desilusión que iba a llevarse José. José se enteraría de que su prometida estaba encinta. Y él sabe que el hijo no es de él. Así que, amigos y amigas, pónganse ustedes en sus zapatos. Eso sería difícil de creer. Así que María tiene todo esto pasándole por la mente. Ella sabe que José va a tener que hacerle frente a esto. Ella no podía comprender de antemano toda la aflicción que ella iba a conocer debido a que sería la madre humana del Salvador. Ella no podía haber mirado a la distancia al futuro y ver la triste escena de la cruz mientras ella estaba ahí y su amado hijo colgando en aquel madero cruel. Y así, aunque María no tiene muchas de las respuestas, ni entiende por completo cómo esto va a suceder, escuchen sus palabras en el versículo 38. Entonces María dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Traducido a nuestro lenguaje, ella sencillamente dijo, «Señor, no entiendo cómo todo esto va a suceder, no puedo comprender cómo esto va a tener lugar. Nunca antes esto ha sucedido en toda la historia del mundo y sin embargo, tú dices que va a sucederme a mí, Señor. Quiero que sepas que soy tu sierva y estoy dispuesta a que hagas conmigo y en mí y por medio de mí cualquier cosa que escojas hacer. Así que, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Me someto a tu voluntad». María se somete a la voluntad de Dios. No pude evitar el pensar que en toda decisión principal por la que el Señor me ha llevado en mi vida, yo he dado los mismos 4 pasos que María dio. En primer lugar, un sentido de confusión. Luego le he dado vueltas al asunto mentalmente. Después, por lo general, he hecho algo de investigación y finalmente hasta la fecha, hasta donde yo sepa, siempre en última instancia, he acudido al Señor para decirle, «Señor, hágase tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Ese es el proceso que Dios quiere que sigamos. Y pienso que hay aquí un mensaje real para todos nosotros al considerar cómo poner nuestras prioridades en línea con la voluntad de Dios conforme tratamos de bregar con todas las oportunidades que se nos presentan más y más en estos días que nunca antes y a luchar con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se atraviesa este proceso y, como es de esperarse, se llega a este sentido de sumisión. Leí un relato que ilustra muy gráficamente este espíritu. Era un muchacho llamado Juan, y era uno de esos chiquillos grandes torpes que, aunque tenía la misma edad de sus amigos, tenía casi 10 centímetros más de estatura y sus pies eran más grandes que los de todos los demás. Estaba en esa edad en la que la coordinación escasea, y parecía que siempre andaba tropezándose consigo mismo y cayéndose. Era el último que escogían siempre para el equipo, debido a su torpeza. Era torpe de boca, tanto como de cuerpo. Siempre estaba diciendo las cosas incorrectas en el momento incorrecto. Todos sus amigos hacían lo posible por aguantarlo y hacían esfuerzos por soportarlo. Protegía, eso sí, a sus amigos para que otros no los maltrataran, debido a su tamaño. Pero también era causa de bochorno y vergüenza para todos sus amigos. Llegó en su iglesia el tiempo de preparar el drama anual de Navidad. Los que estaban a cargo trataban de hallar alguna manera para darle algún papel a Juan sin poner en peligro toda la presentación. Finalmente, decidieron que Juan haría muy buen papel de mesonero, porque era el tipo de personaje gruñón que podría decirle que no a José y María cuando llegaran llamando a la puerta. Así que le pidieron que hiciera de mesonero. Él practicó sus líneas. Llegó la noche de la presentación y el grandulón gruñón de Juan estaba vestido como mesonero, de pie dentro de la puerta. Cuando se oyó el llamado a la puerta, él abrió. Y ahí estaban María y José. Entonces el mesonero Juan, en su voz gruñona, dijo, «¡Ya no hay lugar!». José le preguntó, «Pero señor, mi esposa está encinta, y hemos buscado en todos los otros lugares en donde pudiéramos quedarnos esta noche, y todo está lleno, no hay ningún lugar donde pudiéramos ir, usted es el último. Si no podemos quedarnos aquí, tendremos que quedarnos en la intemperie». Según la dramatización, Juanito aquí debía decir, «No puedo hacer nada, no hay lugar», y entonces cerrarles la puerta dando un portazo. Así que mientras Juan se preparaba para dar el portazo, José abrazó a María y ella apoyó su cabeza sobre su hombro. Y con las cabezas inclinadas empezaban a alejarse. El bueno de Juanito, grande, gruñón, grandulón, Se olvidó de que se trataba de un drama y dijo, «Esperen, vuelvan. Les voy a dar mi habitación». Algunos pensaron que Juanito había arruinado la obra, pero los que sabían el verdadero espíritu que debe haber en toda la narración de Navidad reconocieron que él realmente le dio significado al drama, porque había captado el significado en realidad, mientras que todos los demás estaban simplemente haciendo papeles. Mi oración para todos nosotros es que Dios nos dé a todos el espíritu de María. Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así, este tiempo será una temporada gloriosa de alabanza y adoración. Podremos discernir entre todo el atiborramiento y ajetreo y haremos espacio para Jesús en nuestras vidas. Este es el propósito, como usted sabe. Cuando se conoce a Jesucristo, no puede hacer otra cosa que amarlo. Cuando uno le ama, no puede hacer otra cosa sino servirle. Y la mejor manera de servir al Señor Jesucristo con un corazón puro es llegar a conocerle, según lo revelan las Sagradas Escrituras. El conocimiento en cuanto a Jesucristo empieza en su nacimiento. Eso es lo que estamos haciendo aquí, en Momento Decisivo, en esta serie de mensajes. Gracias por acompañarnos. Le esperamos nuevamente el día de mañana por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué María? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro